docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Valeria, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buen día. Bueno, Valeria, nos encontramos con estas declaraciones sobre que nuestra provincia es una de las que tiene mayores índices de sobrepeso y obesidad, fundamentalmente en niños y niñas, entiendo. ¿Esto es así? ¿Y cómo surge este dato? ¿De dónde surge? Que nuestro país, que los datos que muestran las estadísticas de nuestro país muestran que en la provincia de La Pampa, en adultos, hay un alto nivel de obesidad y sobrepeso. Encuestas nacionales en niños no se han realizado y tenemos estas encuestas que, por ejemplo, la que hemos realizado el año pasado en plena pandemia, entre los niños entre los 6 y 12 años, mostraron un alto índice de obesidad en el 8% de la población encuestada y de sobrepeso en aproximadamente 16% de los niños y niñas. Es un dato alarmante porque se asemeja a los valores encontrados en otras investigaciones y va en vías de demostrar las mismas tendencias que en la población adulta, con consecuencias graves en el futuro, predisposiciones a contraer enfermedades no transmisibles, crónicas, como la obesidad, bueno, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades articulares, entre otras enfermedades que están relacionadas con la obesidad. Es realmente preocupante porque estamos hablando de una malnutrición, además, de una malnutrición, porque no es que hay una dieta y que conocemos cómo tenemos que alimentarnos. Además de la obesidad y además de este riesgo de determinadas enfermedades, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Claro, exactamente, como vos decís, es una malnutrición por exceso, es lo que está pasando en nuestra sociedad en el presente, ¿no? Como en el pasado estábamos hablando de desnutriciones con bajo pesos, ahora el peligro es esto de la malnutrición porque hay una sobreingesta energética de calorías. Obviamente hay calorías en exceso y el mercado las tiene que colocar y los niños están muy expuestos a la propaganda, al consumo, son los consumidores número uno y el mercado lo sabe, además entre otras cosas, ¿no? Porque también tiene que ver el sedentarismo, el nivel de actividad física, que justamente en la pandemia esto se vio muy afectado, porque han cerrado los clubes, los gimnasios, las escuelas como promotor de la educación física, y quedaba en realidad a opción de la familia si incentivar a los niños a realizar actividades físicas como caminatas o el juego y además el auge de la tecnología y el uso de las pantallas que obviamente nos han salvado muchas problemáticas, nos han mantenido comunicados, han permitido que la educación prosiga. Sin embargo, trae aparejado altos niveles de sedentarismo y cambios en los hábitos del sueño en los niños, que esto también tiene que ver con la ingesta alimentaria, porque generalmente muchos niños se quedan despiertos a la noche y se levantan más tarde, pierden el desayuno, que es una comida muy importante en nuestra alimentación, es un momento donde realizamos la mayor carga energética y comenzamos el día de una manera ordenada. Y esto hace que cambien también estos ritmos circadianos que tenemos naturalmente biológicos, donde se respeten esto, las horas de vigilia, las horas de sueño y el sistema hormonal acompañe este proceso. Entonces, no es bastante complejo y cuando pensamos en tu pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede prevenir? La verdad es que sí, tenemos que pensarlo porque estos niños son los adultos de mañana y acciones hay que hacerlas no hay una solución simple. Creo que las acciones deberían hacerse multisectorialmente, que intervengan diferentes organismos de nuestra sociedad, como son la escuela, obviamente la familia, la industria alimentaria, el Estado, con sus leyes, como por ejemplo una muy reciente es la ley de etiquetado frontal, que eso es una advertencia y una educación básica a la población acerca del consumo, y muchos otros actores que pueden participar en la promoción de una salud mejor para nuestros niños y niñas. A ver, todo un tema. Nosotros hemos tocado más de una vez, desde que fue proyecto hasta que salió lo del etiquetado, la necesidad de que sepamos a través de las etiquetas y podamos distinguir qué consumimos, qué productos son más saludables, cuáles son no saludables. Pero siempre me queda esta duda. ¿Cómo hacer una campaña completa e integral para que la sociedad realmente se comprometa y lea las etiquetas, se identifique y entienda? Porque ese es otro camino aparte que hay que hacer, ¿no? Una campaña de concientización de lo importante que es nutrirnos bien y fundamentalmente preservar la salud de nuestros pibes, ¿no? Claro, por supuesto, pero ahí hay bastante, muchos intereses en juego, digamos, que la industria alimentaria tiene su, obviamente que ha permitido que la mayor parte de la población mundial se alimente, ¿no? Entonces es un logro para la industria alimentaria como salvador de la salud de la mayoría de la población, digamos, pero sin embargo, insisto, este exceso de calorías hay que colocarlos. Entonces el mercado se mueve de tal manera que el alimento sea un bien de consumo más y es muy difícil controlar el consumo. Lo que sí, bueno, estamos hablando de la demanda, ¿no? Y eso yo creo que también se hace con educación en general de la familia. Porque, por ejemplo, un dato de la encuesta, y que no, obviamente no nos sorprende, pero bueno, da para pensar. Nosotros encontramos que el consumo de frutas, de verduras y de legumbres, que son alimentos inmunorreguladores, cardioprotectores, con alto contenido en vitaminas, minerales, fibras, que son todas son todos nutrientes que tienen que ver con la prevención de muchas enfermedades. Y es bajo el consumo de estos alimentos. Y a su vez, alto el consumo de jugos azucarados y gaseosas. Entonces uno dice, acá se desvirtúa lo que se compra en la familia a veces, porque uno dice, bueno, a veces es más barato comprar legumbres, hacer un guiso de legumbres con verduras, que comprar este tipo de alimentos o snacks, ¿no? O alimentos, pero bueno, esto también tiene que ver con la palatabilidad, ¿no? Lo que el niño prefiere. Un niño siempre va a preferir comer alimentos ricos en grasas y azúcares porque es una condición humana que hace que ha permitido la evolución del hombre de alguna manera, ingesta de calorías que proveen muchas energías para la supervivencia. Entonces es biológicamente es entendible que uno opte por eso. Si a un niño se le ofrece un chocolate y una manzana, va a ir por el chocolate, ¿no? Así sí, es. Sí, sí, es inevitable. Pero entonces hay que trabajar en la educación también. Y a veces en el costo, obviamente que es más barato hacer comida casera y comprar este tipo de alimentos. Sin embargo, ahí nos estamos olvidando de lo que tiene de todo lo que tiene toda, a ver, todo lo que tiene que ver con la cultura de la alimentación, si somos tan simplistas, porque el consumo no tiene que ver nada más con lo que es lo que yo pienso que es sano, sino con lo que hacen mis pares, lo que la cultura impone, por la novedad, por estas tendencias de gustos, por la palatabilidad. Entonces es muy complejo el tema en ese aspecto. Yo creo que la educación alimentaria sí es básica, y no solo en el etiquetado frontal, sino en muchas áreas de la nutrición y la alimentación de la población. Parece increíble, ¿no?, cuando uno ve estas cosas, porque también vos mirás por el otro lado la cantidad de gente que va a los gimnasios, la cantidad de deportes. A ver, yo soy una mujer mayor, hay un montón de cosas que hoy hay y que antes no existían. Empresas con distintos batidos o licuados, casas de viandas, viandas nutricionales, viandas de dieta. Hay tanto como para cuidarse en esta época, y parece que fuera al revés. Parece que cada vez nos descuidamos más. Sí, yo creo que también, como vos decís, licuados. Es un poco más de lo mismo, insisto. El problema acá es la obesidad, ¿sí? Y de alguna manera el mercado sale a traer soluciones para un problema que lo creó el mismo mercado. Entonces, claro, si para la obesidad se ofrece un licuado, se ofrece un gimnasio, se ofrece, pero estamos más en el mismo problema, ¿no? Digamos que, y también crea, y sobre todo en los niños, en los adolescentes, mucha frustración, mucha insatisfacción con el cuerpo, porque como lo mostró nuestra encuesta, casi el 30%, y estamos hablando de niños preadolescentes, está insatisfecho con su cuerpo. Y eso puede traer consecuencias también a nivel, que no son menores, que a nivel de la autoestima, a nivel de los trastornos alimentarios, a nivel de la obesidad misma, porque en esta sociedad, más allá de que la obesidad es un... es un problema cada vez más alarmante, está estigmatizada, está la persona obesa es discriminada, no es bien vista socialmente, entonces es algo que mucha gente teme, es un problema social también, no es solamente un problema, de salud, sino de cómo la sociedad también reacciona hacia estas problemáticas. Uh-huh. Muy bien, Valeria, yo te agradezco muchísimo cómo nos has explicado esto, y un poco es para abrirle también los ojos a la gente y tener un poco en cuenta estas cosas. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas explicado todo esto. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Mi agradecimiento a ustedes por invitarme y también la oportunidad de difundir encuestas e investigaciones que lleva a cargo la Cátedra de Nutrición y Salud Humana de la Licenciatura de Enfermería de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en el equipo de investigación que estamos focalizándonos en la nutrición infantil y la nutrición de los adolescentes. No solamente estoy yo trabajando, sino un grupo de otras investigadoras como la doctora Maldini y la licenciada Romina Gutiérrez, esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo académicamente adentro de la universidad y difundirlo a la comunidad es muy valiosa, porque si no, todo lo que se observa, se investiga, se estudia, queda en el claustro de la universidad y no se da a conocer. Y me parece que estas son problemáticas que hay que seguir conversando y teniendo la oportunidad de seguir pensando qué podemos hacer cada uno desde su lugar, porque es un problema bastante complejo. Entonces requiere soluciones a veces simples y pequeñas que cada uno pueda hacer desde su lugar. Cómo o sea, si tenemos niños alrededor, ¿no? ¿Cómo nos paramos en relación a su alimentación? Si tenemos una responsabilidad como padres o como tutores, ¿cómo miramos a la otra persona? ¿Qué hacemos desde nuestro lugar para ayudar a una alimentación mejor para nuestros niños y niñas? Muy bien, Valeria, muchísimas gracias y seguramente cada tanto vamos a estar reforzando un poquito este tema. Muchas gracias, que tengas buen día, ¿eh? Gracias, buen día. Valeria Maskin, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, nutrición, alimentación, temazos sobre los cuales tenemos que estar atentos y alertas. 9:00 a.m, 26 minutos, pausa musical, ya volvemos, no se vaya.